Shalom para todos. Este es Talmid Rab Joshua Ben Leví, simplemente el rabino Joshua Ben Leví, su rabino boricua virtual. Que la paz y la bendición del Creador sean con usted y los suyos. ¿Ha pensado alguna vez cómo sería practicar la religión que Yeshua mismo practicó? Yeshua es el nombre hebreo original de Jesús de Nazaret. De pequeños se nos ha enseñado que la religión que Yeshua vivió consistió en guardar perfectamente los 10 mandamientos, pero los evangelios nos dicen que Yeshua participó de prácticas religiosas que no estaban incluidas en esos 10 mandamientos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2 verso 21 se nos dice que Yeshua fue circuncidado al octavo día de nacido, a la usanza de la religión judía. En Lucas 2:23 se nos dice que Yeshua fue presentado al Señor tal como solían hacer los judíos. En Lucas capítulo 2, versos 42 al 43, se nos dice que de niño Yeshua solía subir a Jerusalén para celebrar con sus padres la fiesta judía de la Pascua. En Lucas capítulo 22 y verso 15, se nos dice que ya de adulto, Yeshua sentía un gran anhelo por celebrar con sus discípulos la Pascua judía. En Mateo capítulo 3 y verso 13, se nos dice que Yeshua participó de un tevilá, o sea, un bautismo judío en las aguas. En Lucas capítulo 4 y verso 16, se nos dice que Yeshua tenía por costumbre asistir en el Shabbat, entiéndase el sábado judío, a la sinagoga de Nazaret. En Marcos capítulo 12 y verso 30, se cita a Yeshua diciendo el Shema, es decir, la confesión de fe judía. Y en Juan capítulo 1 y verso 38, se nos dice que Yeshua aceptó que sus discípulos le llamaran Rabí, un término exclusivamente utilizado para designar a los maestros de la fe judía. Los anteriores textos nos muestran, sin lugar a duda, que si bien Yeshua guardó los 10 mandamientos, la religión que practicó fue la religión judía. De hecho, no solo Yeshua, sino aún sus propios seguidores practicaban esa misma fe. Pues en Lucas capítulo 23 y versos 54 al 56 se nos dice que observaban el sábado a la usanza judía. Y en Lucas capítulo 24 y versos 53 se nos dice que estaban siempre en el templo judío. Para mayor confirmación, Hechos capítulo 3 y verso 1 nos dice que Pedro y Juan solían ir juntos a orar en el templo. Entiéndase, el templo judío, el único templo que existía en Jerusalén. Si la religión que practicaron Yeshua y sus seguidores fue el judaísmo, ¿no debería usted también practicarla? Si quiere realmente seguir a Yeshua y entender sus enseñanzas, tiene que comenzar a vivir la vida que Yeshua mismo vivió y a practicar la fe que Yeshua mismo practicó. Técnicamente, todo lo que se necesita para convertirse o hacerse judío es circuncidarse. Obviamente, esto no aplica a las féminas. Y luego, hacer tevilá. Entiéndase, bautismo por inmersión en las aguas. Ante tres hombres que sean conocedores de la Torá, entiéndase las escrituras. Cuando la persona se sumerge en el agua, dice en alta voz, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Pero antes de llegar a ese punto de conversión, se recomienda que la persona pase por un periodo de desarrollo espiritual e intelectual que típicamente dura alrededor de 12 meses. Se recomienda que la persona adquiera un libro escrito por uno de los sabios de Israel, donde se le explique en detalle cuáles son las enseñanzas éticas y morales básicas del judaísmo. Un excelente libro o una excelente fuente de esta información lo es el libro titulado Every Man's Talmud, el Talmud para todos los hombres, escrito por un rabino piadoso, cuyo nombre fue Abraham Cohen. El ISBN number de este libro es el 0-8052-1032-6. Este libro es muy económico y se puede conseguir una copia usada a buen precio, entre 5 y 10 dólares americanos, a través de eBay. De hecho, como fue escrito hace más de 70 años, puede que el contenido de este libro esté gratuitamente disponible en el internet. Luego de adquirir este libro, debe leerlo con detenimiento y, si le es posible, leerlo en su totalidad al menos 2 veces. Durante los 12 meses que invertirá leyendo este libro, trate, con la ayuda de Dios, de observar lo más que le sea posible las siguientes prácticas judías. Número 1. No trabaje en el día de Shabbat. Entiéndase, de 6 de la tarde el día viernes a 6 de la tarde en el día sábado. Número 2, absténgase de comer carne de cerdo. Absténgase de comer ningún marisco. Absténgase de mezclar carne roja con leche en una misma comida. Número 3, no se refiera a Dios por otro nombre que no sea Dios, el Creador, el Padre Celestial, Adonai, Hashem o Adoshem. Número 4, reúnase regularmente con otros creyentes para alabar y rendir culto al Creador. Número 5, dé gracias a Dios antes de cada comida, diciendo la siguiente oración: Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Hamotz Lehen Min Haaretz. Número 6, al levantarse para comenzar el día, lávese las manos y la cara y proceda a decir la siguiente oración: Modeani lefaneja melechai bekayan shehesarta benishmati behelara baimunateja. Número 7, diga el Shema una vez en la mañana y una en la tarde. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baed. Número 8, diga el tefilá al menos 3 veces al día: Baruch Ata Adonai Eloheinu Elohei Aboteinu Beimoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzhak Elohei Jacob Elohei Sara Elohei Rivka Elohei Lea Elohei Rahel Ael Hagadol Hagibor Behanora El Elion Gomel Hasadin Tobin Bekone Hakol Besoher Hasde Abot Beimahot Umevige Ula Lifnein Benehem Lemaan Shemo Beahaba Melech Oser Umoshiach Umagen Baruch Ata Adonai Magen Abraham Beezrat Sara. Número 9, trate de renunciar en su psiquis a los absolutos teológicos. Formule su conversación diaria alrededor de la idea de que el mensaje que nos trajo Noé, Abraham, Moisés, Jesús, Muhammad y todos los profetas se resume en el texto que se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 7 y verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es decir, el mensaje de los profetas fue que Dios quiere que procedamos al arrepentimiento, que nos humillemos ante Él, que confesemos nuestros pecados y que, dándole la espalda a la maldad, nos comprometamos a obedecer a Dios, haciendo lo que le agrada. Es decir, amarle a Él por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Miqueas capítulo 6 verso 8 dice: Oh hombre, Él te ha mostrado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti sino que ames justicia y misericordia y que andes humildemente con tu Dios? Es decir, que todo aquel que vive una vida de justicia, misericordia y humildad, en otras palabras, todo el que vive una vida de arrepentimiento, goza del favor divino independientemente de si es cristiano, judío o musulmán. Número 10. Si quiere una bendición especial, haga un acto de caridad. No importa lo pequeño que sea este. Antes de orar, entonces proceda a orar de rodillas, postrándose periódicamente para tocar con la frente la alfombra sobre la cual se encuentra orando. Si quiere una bendición aún mayor, ore en compañía de algún otro creyente, amigo o familiar cercano. Si quiere hacer la experiencia aún más enriquecedora, vístase de blanco mientras hace su oración. Otra opción es cubrirse la cabeza con un kipá judío o con un kufi musulmán. Finalmente, evite imponerle a sus hermanos creyentes su devoción personal por Yeshua. Definitivamente la fe en Yeshua puede ser un poderoso instrumento para la salvación del creyente, pero solo si este creyente vive la vida de arrepentimiento y servicio a Dios y al prójimo que Yeshua mismo vivió. Es decir, si un creyente dice con su boca que cree en Yeshua, pero con sus hechos lo niega, viviendo una vida habituada a hacer la maldad, entonces este creyente en realidad no conoce quién es Yeshua y en el día final será castigado, a pesar de que confesó, es decir, habló a otro acerca de su fe en Yeshua. De esta verdad será testimonio en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versos 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día de juicio: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé diciendo: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Note que el mensaje que Yeshua da es claro. Conocer a Yeshua no es confesarle como Mesías, ni siquiera llamarle Señor, entiéndase, el Señor del universo o Dios. Conocer a Yeshua no es profetizar en su nombre. Conocer a Yeshua tampoco es echar fuera demonios en su nombre. Conocer a Yeshua es abandonar la maldad para comprometerse a comenzar a vivir la vida de arrepentimiento que Yeshua mismo modeló. Por el contrario, si un judío o un miembro de cualquier otra confesión religiosa se niega a confesar a Yeshua, pero hace el bien, creyendo y viviendo la vida de arrepentimiento que Yeshua vivió, entonces ese hombre, aunque no confiese a Yeshua, tendrá asegurada la entrada en Olam Haba, entiéndase el mundo que ha de venir. Yeshua enseñó esto en Mateo capítulo 25, versos 34 al 40. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino, entiéndase Olam Haba, preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Note que en el anterior pasaje no se nos dice si estos justos eran judíos, cristianos o musulmanes. Tampoco se nos dice si alguna vez confesaron o no públicamente a Yeshua. Lo único que Yeshua nos dice de ellos es que habían hecho el bien a su prójimo, que habían hecho las obras que corresponden a un corazón que ha experimentado el arrepentimiento sincero. En resumen, que si estudiamos objetivamente las Escrituras, encontraremos una verdad que da al traste con lo que durante 20 siglos hemos tenido como una verdad absoluta. Que nuestra salvación no depende de si somos judíos, cristianos o musulmanes. Que nuestra salvación no depende de si creemos o no que Yeshua es el Mesías, ni de si creemos que Yeshua es el Señor, entiéndase, la encarnación del Dios vivo. Nuestra salvación no depende de nuestra capacidad de hacer o no milagro, ni depende de si podemos o no profetizar o echar fuera demonios. Nuestra salvación depende sola y exclusivamente de si procedemos o no al arrepentimiento sincero, de si procedemos o no a la vida de servicio a Dios y al prójimo que este arrepentimiento sincero conlleva. Modelar esa vida de arrepentimiento, esa vida que todo lo entrega por el servicio a Dios y al prójimo, fue la razón por la cual Yeshua vino a este mundo. Es que durante siglos se nos ha dicho que nuestras obras no pueden salvarnos, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Se nos ha enseñado que la única forma de ser salvo es creer que Yeshua es el Mesías, que es el Dios que se encarnó para con su muerte en la cruz borrar nuestro pecado original. Pero como ya hemos visto, no es Yeshua, sino el arrepentimiento que el mismo Yeshua vivió y predicó, lo único que puede darnos salvación. Esto explica el porqué, a pesar de que nuestro país es uno con una abrumadora mayoría cristiana, este se encuentra sumido en las más densas tinieblas de maldad. Es que nuestra fe en Yeshua no ha sido respaldada por una entrega total a Dios. A la misma vez que adulamos a Dios, rindiéndole verbal pleitesía, nos rehusamos a proceder al sincero arrepentimiento, impidiendo así a Dios cambiar nuestras vidas. Yeshua arrojó luz en este asunto cuando en Lucas capítulo 13 y verso 5 dijo: os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El libro del profeta Isaías, el capítulo 59 y el verso 20, nos habla del Redentor que habría de venir. Y vendrá el Redentor, entiéndase el Mesías, a Sion y a los que se vuelven de la iniquidad de Jacob. Note que lo que el texto significa es que tan pronto una persona se vuelve de la iniquidad, o sea, se arrepiente, el Redentor, el Mesías, llega a su vida. Pero, ¿por qué se menciona a Sion? Porque para el judío, ir a Sion significaba subir a un lugar más alto, o sea, mejorar. Es decir, el texto significa que en el momento en que la persona se arrepiente, su vida mejora. En un sentido espiritual llega a Sion, es decir, nace de lo alto, se le da una nueva y mejor vida. Es en este sentido espiritual que se dice que Yeshua fue la encarnación del verdadero Mesías, que es el arrepentimiento sincero. Y es que la vida de Yeshua fue el gran prototipo, el gran paradigma de lo que es vivir la vida de sincero arrepentimiento que a Dios agrada. ¿Por qué no comienza hoy mismo usted a vivir la vida y la fe que Yeshua mismo vivió? Mañana podría ser tarde. Ore a Dios Y si siente que Dios le está llamando, escriba su nombre y la fecha de hoy en el espacio que se provee en la forma impresa de este mensaje. Entonces, háblele a otros de su decisión y comience a seguir las prácticas que ya le hemos sugerido. Oro para que Adonai el Creador sea su nombre bendito, ponga su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo dentro de usted y que le guarde para su reino que pronto ha de llegar. Shalom Aleichem, les habló el Rabino Joshua Ben Levi.